Amén. Entonces, quiero primero saludar a todos los que han venido por primera vez y otros también que no hemos conocido durante esta semana. Yo creo que ha sido una semana bendita realmente, una semana maravillosa porque son esas cosas que uno no puede, a ver, no tiene como ni siquiera imaginarlas. Nosotros orábamos el día sábado, tuvimos un ayuno, hicimos un ayuno porque para esta reunión, para este evento que íbamos a tener el día domingo, que se suele llamar Domingo Resurrección, ¿cierto? Entonces tuvimos un ayuno y le pedíamos al Señor que obrara nuestros corazones y que verdaderamente nos usara, porque queríamos bendecir, queríamos lo que Dios nos ha dado de regalo, el hecho de poder buscarlo, de poder pedir perdón, el hecho de poder relacionarnos con las personas de manera diferente, no es algo que viene de nuestra historia, no es algo que viene de nuestra familia y que hemos sido bien educaditos, sino que es por amor de Dios, porque el Señor nos ha enseñado esto. Entonces, queríamos también dar esta victoria a otros y poder compartir. Bueno, pero nunca pensamos en realidad de que el asunto se iba a desatar. Ya en la tarde iba a haber este incendio y iba a significar eso, poder compartir con personas tan hermosas como las que pudimos compartir durante toda esta semana. Y ha sido una bendición poder comer junto a ellos, poder orar junto a ellos, poder compartir y escuchar las cosas que, cómo Dios obra en cada uno, en cada ser humano, y sobre todo cómo obra en aquellos que abren el corazón a Él. Entonces, yo realmente estoy tremendamente agradecida, emocionada también, con todo lo que Dios ha hecho, particularmente desde el incendio hasta ahora. Sé que los milagros han estado, seguirán estando, sé que la obra de Dios continúa adelante, pero creo que cada uno de nosotros tenemos una labor. Y lo que aquí importa es que cada uno cumplamos con esa labor que Dios nos demanda. En medio de esta situación tenemos distintos trabajos, pero tenemos que hacerlo. Y Dios nos hace un llamado para que cumplamos esa misión. Cuando no lo hacemos, nosotros nos perdemos esa bendición, pero Dios se encarga de suplir ese lugar. Pero no queremos quedarnos fuera, ¿ya? No queremos como que el tren se va y nosotros nos quedamos fuera. Así que en ese mismo espíritu de querer todos colaborar, como uno ve aquí esta calle constantemente que pasa gente con asadones, con palas, con chuzos a trabajar al cerro, queremos nosotros entender que el trabajo no es solamente físico, sino que es en todas las áreas de la necesidad que el ser humano tiene. Y ahí solamente puede hacerlo el Señor. Así que les quiero pedir que así mismo como están, podamos cerrar nuestros ojos y orar al Señor. Padre, estamos, Señor, aquí para adorarte, para darte las gracias, porque la vida que tenemos viene de ti. Y no es un asunto, Señor, de costumbre que estamos en este lugar, sino es porque realmente te necesitamos. Y hemos venido aquí a adorarte y a alabarte en medio de la tormenta. Hemos venido a glorificarte, Señor, en medio del temor, que igual hace presa de nosotros en muchos momentos, el miedo. Pero en medio de todo problema, hemos venido acá a cantar, a darte las gracias, a glorificarte y a recibir de ti, Señor. Porque nuestra vida no tiene sentido alguno si tú no estás en el centro de nuestra existencia. No queremos, Señor, que estés a la orilla, o nosotros estar a la orilla del camino, mirándote y siendo espectadores de la obra tuya. Queremos estar en el centro, queremos estar contigo, Señor. Queremos ser parte de tu obra. Cual sea, Dios, desde abrir la puerta hasta a lo mejor predicar o que tú nos uses, Señor, en cosas muy visibles. Pero queremos, Señor, ocupar el lugar al cual tú nos has llamado. Por eso, Señor, queremos escuchar ese llamado y decirte, aquí estoy. Y queremos ir, Señor, a ese banquete que tú has preparado para nosotros. No queremos quedarnos fuera, queremos valorarlo y queremos entrar, Señor, y estar en la obra tuya. Dios Santo, nuestra ciudad te necesita de una manera impresionante, Señor. Ha quedado, Dios, al descubierto la pobreza, ha quedado al descubierto, Dios, la tremenda necesidad que hay, Señor. Y cómo estaba escondido, Señor, tantas cosas, Dios, ¿Cuánta gente, Señor, ha llegado? Como decían los hermanos, gente discapacitada que quizás no habría estado en el centro, en el plan. Pero ¿cuánta gente, Señor, huyendo por su vida? ¿Y cuánto realmente esta ciudad ha hecho, Señor, oídos sordos? Hemos hecho, Señor, muchas veces, Padre, esos oídos sordos. Señor, perdónanos. Queremos, Señor, guardar tu palabra y hacer tu voluntad. Por eso, Dios, es que dejamos, Señor, esta palabra que tú nos vas a enseñar ahora aquí, que tu Espíritu Santo nos ministre. Pues no queremos irnos, Señor, vacíos, sino dispuestos a poner esa palabra por obra. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, también muy conmovidos por no solo por todo lo que ha pasado, sino los 16 fallecidos. Y que de una u otra manera empezamos a encontrarnos con diferentes personas, y a veces son sus familiares, son sus amigos, son sus conocidos, ¿cierto? Y también nosotros nos unimos a ese dolor. Bueno, ¿y a cuánto otro dolor más que comienza a emerger en estos tiempos posterior, el estrés postraumático? Entonces, es imposible comenzar un mensaje en la palabra del Señor no refiriéndome justamente al incendio y sus consecuencias. Entonces, quiero, refiriéndome a ello, pasar de ahí directamente a una parábola que Dios me habló durante la semana. Y es bien especial por lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Por esto quiero decir que lo que ha sucedido, como mucha gente a veces piensa, quiero dejar claro mediante lo que el Señor también nos ayuda, es que esto no es obra del azar, ¿ya? Esto no es una cosa de la suerte. A veces decimos, bueno, nos tocó. Pero no es tan así. Yo vivo en un lugar donde me llamaron rápidamente diciendo las llamas están arriba de donde vivimos. Así que como que uno no creyendo mucho salió y después cuando me iba acercando la cosa se iba poniendo textualmente más negra. Así que apuramos hasta que llegamos a un lugar donde ya no podíamos pasar. Y en ese momento es cierto, se veían las llamas, estaba súper cerca, pero no tengo la palabra como explicarle, pero voy a usar una. Lamentablemente, las llamas se fueron hacia el otro lado de los cerros. No puedo decir, pucha, gracias a Dios que las llamas se fueron al otro lado, ¿cierto? Y todos me entienden. No están los conceptos, porque estoy súper... Y en ese momento el dolor era tremendo. Nosotros realmente llorábamos en ese momento cuando subí, vi todas las llamas, el cerro, que todavía no llegaba, cuando nosotros llegamos ahí, todavía no alcanzaba. Entonces, es una situación súper complicada. Entonces, Dios me hablaba justamente que esto no es obra del azar, esto no es una cuestión de la suerte o que te tocó a ti o me tocó a mí, sino que esto se podría haber evitado. Se podría haber evitado. En la semana estuvimos en una reunión de educación, con la Seremi de Educación, y una de las cosas que justamente se contaba y se explicaba, que muchos de los lugares que fueron arrasados por el fuego, en medio de una de estas poblaciones, había una escuela, y el incendio devoró, pero sus llamas devoraron todo ese sector, y la escuela quedó intacta. Pero no es obra, no es algo azaroso, sino que la escuela tenía unos cortafuegos como se debe, ¿ya? Con todo lo que, como deben ser los cortafuegos, y además estaba también desmalezada. Entonces, obviamente, igual se evacuaron todo y sacaron lo más que pudieron del lugar, porque igual había gente ahí, pero la escuela permanece. Entonces, esto podía haberse perfectamente prevenido. Podría haber sido previsto y no habría sido algo que tan catastrófico como lo ha sido hasta ahora. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que explicar muchas de las cosas que han sucedido a la humanidad, más son las que provocamos nosotros los seres humanos por nuestra negligencia, ¿cierto? Por nuestros problemas, por nuestra soberbia, nuestro egoísmo, por lo que decimos y no tenemos que haberlo dicho. Todo lo que nosotros provocamos es mucho más que las catástrofes de la naturaleza, que incluso en esa también tenemos mucha parte por no ser prevenidos, por no estar atentos y prever lo que puede suceder. Así también Dios quiere que nosotros seamos precavidos. Y creo que en esta mañana le pedimos al Señor, yo le decía al Señor, una cosa nomás, que nos vayamos súper claro y que seamos precavidos. ¿Pero de qué? Porque somos precavidos con las enfermedades, ¿cierto? Si vemos que nos hemos ensuciado nuestras manos, por la misma educación sabemos que puede haber una infección y las lavamos, ¿cierto? Si está una persona muy contagiada con gripe y se nota, también guardamos un poco de distancia. Entonces somos precavidos con las enfermedades, somos precavidos también, o tratamos de ser precavidos con los problemas económicos, y le decimos a nuestro hijo que no nos endeude como nosotros, para que no vivan lo mismo, etc. Entonces, en general, estamos de una u otra manera guardando nuestras precauciones. Pero ¿cuánto más debemos serlo con nuestra vida espiritual? Y ahí no somos precavidos. ¿Ya? Ahí estamos a la ligera, ahí lo que toque nomás. Ahí, ¿sabe cuánto? Los únicos momentos cuando venimos a darnos cuenta que tenemos algo que cuidar es cuando sabemos que existe y es nuestra vida interior, esta vida espiritual que cada ser humano tiene, que no es solamente un cuerpo, un alma, sino que también tenemos un espíritu. Que este cuerpo afligido como estamos y esta alma en toda su emoción y su voluntad, en todo su dolor, estamos conmovidos, pero también tenemos un espíritu. Y ese espíritu es el que se relaciona con Dios. Ese espíritu es por medio del cual, es el canal por medio del cual podemos nosotros tener una comunicación con Dios. Es por medio de ese espíritu que pronto llegamos a entender que esta ropa vale nada. Empezamos a entender que la casa que compramos con, a lo mejor con mucho, o que levantamos con mucho esfuerzo, vale nada. Cuando empezamos a comprender que los momentos que estuvimos junto con nuestros familiares y que lo pasamos discutiendo y que al final sentimos que ganamos en esa discusión, fue nada, fue lo más estúpido que pudimos hacer, fue lo más absurdo, porque ahora ese familiar con el que sentimos que le ganamos la discusión, ahora está a punto de morir o tiene una enfermedad mortal. Entonces decimos, ¿y qué hago yo frente a esto? ¿Y qué importa mi casa, qué importa el auto, qué importa el negocio, cuando esta vida, esto que llevamos dentro, esta trascendencia, esto que es más que este púlpito que está aquí adelante, o todas las cosas materiales, esa eternidad que el ser humano lleva dentro y que Dios puso en cada hombre y mujer en esta tierra, no importa de qué raza sea, no importa su condición cultural, su condición sociocultural, no importa su condición económica, Dios puso eternidad en todos los corazones de los hombres. En cada corazón puso eternidad, en cada persona. Y Él puso su imagen y semejanza. No importa si era un pordiosero, no importa si es el hombre más rico que hoy día está viviendo, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando damos cuenta que eso, no hemos tenido ni una precaución frente a esa trascendencia, llamándole trascendencia o espiritualidad, o el espíritu que está en el ser humano, todo sinónimo, y no nos hemos preocupado, no hemos sido precavidos, sino que somos mucho más precavidos con lo material, con la diversión, con el placer, mucho más atentos a que no nos vayamos a enfermar, etc. Pero no con lo que llevamos dentro. Entonces, Dios quiere hablarnos a nuestro espíritu. Y es el mensaje que todos nosotros, Dios quiere que recibamos para que también lo podamos replicar a cada lugar donde vamos después de esta reunión. Y cada día podamos llevar este mensaje de que no somos solamente un cuerpo y una mente, sino que Dios puso eternidad en tu corazón. Y esa eternidad que puso en nuestros corazones no se sacia con los estudios, no se sacia con el buen negocio que hicimos, no se sacia con la victoria de discusión, no se sacia con nada, solamente con Dios. Dios es el único que puede alimentar y llenar el corazón, el vacío humano que está en el corazón del hombre. El único. Pero sin embargo, nosotros nos vemos, en general, nuestra sociedad se ve como muy exitosa, se ve como que hubiese alcanzado lo máximo. Vivimos en una era donde se oculta lo que no podemos, sobre lo que no tenemos poder. Una era donde se oculta muchas cosas, se oculta la pobreza, donde se oculta los problemas que tenemos. Y eso es como un buen signo, que tú sepas ocultar bien, que sepas sonreír a pesar del problema que estás llevando o que sepas sonreír a pesar del daño que hemos hecho. Mostrarnos bien, orgullosos, erguidos. Entonces, es una sociedad que nos manda este mensaje, pero Jesús nos manda un mensaje totalmente diferente. Pero vamos a ver más adelante sobre esto. Entonces, nuestra vida espiritual es la base. Es la base, el fundamento para levantar la vida, para levantar una casa, por decirlo así. Tu vida, tu casa. Eso, nuestra casa espiritual. Para levantarla necesitamos una relación con Dios y una relación que tenga un fundamento firme. Y ese fundamento es solo Cristo, la roca. Se recordarán algunos que cuando Jesús habló de levantar justamente la vida, donde yo levanto la vida, la tengo que levantar sobre la roca. Y ahí hubo un hombre necio, ¿cierto?, que levantó su casa sobre la arena, y otro, un hombre inteligente, un hombre precavido, levantó su casa sobre la roca. Es que la levantó sobre la arena, obviamente vino el desastre y la casa cayó, pero el que la levantó sobre la roca, esa casa permaneció. Pero esa casa se refiere a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos visto gente que comienza una familia, comienza un matrimonio, muy bonito, y de hecho están las fotos, ¿cierto? Y después ya no queremos ver esa foto porque no queda nada de la familia. Ya la novia hermosa está en otro lado, el novio ya no está con los hijos, el padre con los hijos. Y una destrucción porque levantamos la casa, la levantamos sobre la arena. ¿Cuántas veces lo pensamos en un buen negocio? Y un trabajo y le damos y no llegamos o llegamos a las tantas a la casa porque queremos plata, queremos más dinero pensando que con eso vamos a ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia, etcétera. Pero después que le hemos dado el culto al trabajo, el culto al dinero, nos damos cuenta que hemos construido también sobre la arena y todo se ha perdido. Porque ya la gente después nos dice, nuestra misma familia, yo no quería plata, yo lo que quería era tu compañía. Triste. Quería algo de atención de tu persona o quería darte lo que tú no te interesó, lo que no te interesó. ¿Cuántas veces también rindiendo el culto al placer? Es que yo quiero esto. Porfiado, ¿no es así? Porfiado, yo quiero esto y a mí me gusta esto, entonces lo sigo como un Dios. Y después vemos también las consecuencias de haber seguido nuestro placer. Bueno, podríamos dar, yo creo que todos los que estamos aquí daríamos una serie de ejemplos. Creo que basta con eso para explicar justamente que debemos levantar nuestra vida sobre una base firme, y esa base es Dios. Y por lo mismo, creo que es importante dejar en claro que la espiritualidad no es un asunto de los tiempos medievales, es un asunto de hoy. Y a tal punto que la Organización Mundial de la Salud ahora la tomó como una parte de los 5 puntos, agregó un sexto, la espiritualidad, que eran 5 aspectos importantísimos en el ser humano, la espiritualidad. Los otros eran la salud física, la psicológica, el nivel de independencia, las relaciones sociales, el medio ambiente, pero decía que estaban truncos, faltaba algo. Y la OMS incluyó la espiritualidad, la religión, la creencia. Creer en Dios, eso es básico, está a la base de un ser humano. La espiritualidad, para que no la pasemos por alto. Textualmente dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedades. Y para operativizar esta definición, desarrolló un instrumento para medir la calidad de vida en la cual incluyó 6 dominios, entre los que incluyó la espiritualidad. ¿Ya? Se determina que la espiritualidad está asociada con una mejor salud y calidad de vida, asimismo con una menor propensión al suicidio. Quien vive la espiritualidad está mucho más lejos del suicidio, incluso en pacientes terminales. Está descrito cómo puede tener un profundo efecto en los niveles de ansiedad y de depresión, y también en la velocidad de recuperación. O sea, quien tiene comunión con Dios, su recuperación de una X enfermedad será más fácil. Los tratamientos en medicamentos, las terapias funcionarán más rápido. ¿Cuántos de aquí han vivido una depresión y por el hecho de ser cristianos se han recuperado más rápidamente? Gloria al Señor. O se le ha dado la indicación de un medicamento y lo han tomado con toda responsabilidad, confiando en Dios, y se han recuperado mucho más rápido. Incluso los enfermos terminales, mi misma madre, yo creo que ustedes también tienen muchos ejemplos que dar, a lo mejor más impresionantes que el mío, pero mi madre se despidió de nosotros cantando, cantábamos todo al Señor y le cantábamos a Dios que Él es nuestro universo, y ella así murió y entregó su vida al Señor cantando y alabando a Dios. Entonces la espiritualidad juega un papel central en la vida del ser humano, y no queremos salir de esta sala dejando que el mundo y esta cultura nos permee o haga que nosotros creamos que la espiritualidad debe ser sacada de los colegios, del trabajo y de todos los lugares de la vida del ser humano. No, debe estar al centro, porque nosotros llevamos, y tú y yo llevamos en nosotros la eternidad que Dios puso. Entonces debemos responder también a ella y debemos escuchar ese llamado, pero hacemos oídos sordos y no escuchamos esa voz. Lamentablemente tenemos que sufrir. Y un gran escritor habló del sufrimiento como herramienta para que esa sordera sea sanada, para que por lo menos en unos segundos, aunque sea unos segundos, podamos escuchar la voz de Dios. Y dijo que esa herramienta era el sufrimiento. Es paradojal, porque estamos hechos como que para encontrar el placer, la felicidad, como que estuviésemos hechos para alcanzarla, pero algo se opone, y es nuestra sordera. Y este gran escritor es el de las Crónicas de Narnia, que seguramente muchos lo habrán leído, lo habrán visto en película, llevado al cine. Pero ese hombre se convirtió, ese hombre era un ateo, C.S. Lewis, él era un ateo, un hombre erudito, pero ateo, y no creía en la espiritualidad. Hasta que el sufrimiento, el cáncer de la mujer que amaba, a él lo hizo perder el eje, lo hizo de pronto, ya no tenía tan claro sus pies, su mirada ni sus pies sobre la tierra. Y ese hombre comenzó a darse cuenta de que había algo más allá que lo que es su mente, que de hecho la había endiosado, y su cuerpo. Había eternidad. Y todo lo que él había escrito y todos los grandes autores que había leído y que enseñaba en una famosa universidad y en muchas universidades, específicamente en la de Oxford, en Inglaterra, este hombre se dio cuenta que esos alumnos hambrientos y sedientos de respuesta, él solamente le estaba dando letras y conocimiento, nada más para su mente, pero para su eternidad, para esa espiritualidad, le estaba dando nada. Y lo experimentó en su propia vida. Y ahí comprendió que el dolor fue una herramienta que Dios usó para debilitarlo en su soberbia. Entendió que el sufrimiento vino a ser un puente maravilloso, que él empezó a caminar y empezó a encontrarse con el Dios creador. Y se dio cuenta que Dios existía. Y se dio cuenta que tenía palabra para esos auditorios llenos, que venía gente de lejísimo para poder escuchar sus palabras. Entonces sus palabras ya no fueron un conocimiento vano, sino que fue esa palabra de Dios. Y muchos se convirtieron. Pero lo importante fue que él reconoció que el sufrimiento fue una herramienta también para quitar esta sordera y darnos cuenta que nuestra vida va más allá de lo que tenemos, el auto que tenemos, la casa que tenemos, o la salud que tenemos, o como aquí hemos compartido, yo he compartido mucho más con Eduardo, he compartido con personas, como decía, discapacitadas, con diferentes problemas. ¿Para qué quiero dos piernas si no las sé ocupar? ¿Para qué quiero hablar bien si tampoco voy a hablar lo que bendice? Y este hombre, por medio del sufrimiento, pudo comprender la gran bendición de tener una relación con Dios. Gracias a Dios, entonces, dijo, por esa herramienta, y escribió un libro que se titula El problema del dolor. El problema, ¿para quién es problema? Pero para quien lo recibe, como un momento en que la sordera, el oído se abre, el oído espiritual, y escucha a Dios, es una gran bendición. Por eso, explicando esta parte, es que quiero también llevarlos a una respuesta que dio Jesús, específicamente a un tema similar al que nosotros estamos viviendo. ¿Qué valor le debemos asignar a la espiritualidad? ¿Qué valor? Como pregunta. Entonces Jesús se lo enseña a sus, no a sus discípulos, sino que lo enseña a sus discípulos y a todos los que estaban cerca. Y lo enseña de esta manera. Entonces quiero que me acompañen, si pueden colocar Lucas 14, capítulo 14, el verso 16 al 24. Y los que tengan la Biblia, por favor, lo pueden compartir también. Yo lo tengo en la versión Reina Valera. Y si no lo tiene, lo escucha. ¿Ya? Lucas, capítulo 14, verso del 16 al 24. ¿Se puede colocar o si no lo leo nomás? Sí, Lucas 14, del 16 al 24. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Pero, ¿qué dice? ¿Se puede bajar un poquito? Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Amén? Bien, le pido entonces que volvamos acá a la reflexión. El contexto de esta parábola, tenemos que, yo le pediría que no sigan leyendo porque si no se van a la otra parábola, ya, sino que quedemos en esta. El contexto de esta parábola es el siguiente. Piensen que Jesús, claramente, Jesús había sido convidado él, ya convidado él a una cena. Todavía no, nada de la parábola, sino que a Jesús lo invitaron a una cena, a un banquete. El punto es que los banquetes judíos del primer siglo y anterior también, era la ocasión especial donde se sociabilizaba y donde se conseguían algunos objetivos que no se podían conseguir de otra manera. Entonces los banquetes eran importantísimos. Tenían como tres objetivos fundamentales. Uno era que el dueño de casa ostentaba lo que tenía. Si invitaba a 5, era más o menos nomás. Pero si invitaba a 50, entonces ostentaba que él tenía cómo alimentarlos. Además que no era solo un día. A veces eran 3, 4, hasta 7 días el banquete. Entonces ostentaba y quería mostrar lo que tenía. Por otra parte, también se hacían negocios, las transacciones comerciales. Importantísimo eran los banquetes para eso. Y otro era también para poder avanzar socialmente, o sea, hacer otros amigos y poder, aquellos desconocidos también, poder hacer algunas relaciones que posteriormente le iban a ayudar, por supuesto, al que hacía el banquete. El punto era que Jesús había sido invitado al banquete. Y el que había sido invitado no era cualquiera. Generalmente invitaban a las personas más importantes del lugar. De hecho, en los tiempos de Grecia, invitar a Sócrates, por ejemplo, se llenaba el banquete, o sea, la gente quedaba afuera, ¿sí? ¿Ya? Y Sócrates ahí, solo el hecho de saber que estaba invitado, repletaba, porque el maestro iba a escuchar las palabras que él decía. Entonces, aquí invitaron a Jesús. Así que Jesús seguramente, si nosotros nos imaginamos, estaba sentado ahí a la mesa, el banquete preparado y todos estaban hablando. Y todos seguramente buscando estos tres objetivos. Y a Jesús se le ocurre, o sea, aquí viene el punto, se le ocurre dar esta parábola. Y como Jesús es revolucionario siempre y siempre nos enfrenta a estas contradicciones, empezó a hablar de un banquete completamente diferente con otros objetivos. De partida, los invitados finalmente al banquete, si ustedes recuerdan, no fueron los primeros. De hecho, de los primeros no hubo ninguno, sino que fueron todos los que tenían graves problemas de salud, de pobreza, etc. Y esos fueron los que se quedaron en el banquete. Piensen, ¿cómo se sentiría la gente que estaba ahí al lado de Jesús escuchando eso? ¿Qué extraño fue para ellos que Jesús hablara de esta parábola? El punto es que Jesús quería enseñar. Y al enseñarles, le explica primero, o sea, al analizar un poco la parábola, explica que, estamos hablando ahora de la parábola en sí, dice que la invitación no era en el momento, sino que este banquete se preparaba con mucha anterioridad. Y enviaba, el dueño de casa enviaba siervos y mandaba las invitaciones a los primeros invitados, a los que escogía, decía, este es mi amigo, con los cuales se relacionaba. Y a eso invitó primero. Entonces tenemos una primera parte, una primera, si dividimos a la gente que invitó, la dividimos en tres partes, la primera fueron estos. Y ya vamos a ver quiénes fueron, pero fueron los primeros y a eso le mandó invitación. Se destilaba de esa manera, un poco similar también como es hoy en día. Después, cuando ya las personas recibían la invitación, cuando estaba ya el día de la fiesta, se le mandaba un recordatorio y venían a la fiesta. Esa era se estilaba así la manera, la forma. El punto fue que cuando ya estaba todo preparado, ahí se ve la Biblia, dice, venid, ya está todo preparado. O sea, este dueño de casa preparó todo y a los invitados le había dado el tiempo también que se prepararan para venir a su banquete. En estas tres invitaciones, al leer uno la parábola, se ve cómo avanza un poco la tensión. Hasta el momento de cuando viene el desenlace, cuando la gente no viene, cuando los espacios iban quedando espacios, los siervos iban mirando, iban quedando espacios en la mesa, le preguntan al dueño de casa, los manda otra vez a la segunda invitación, vuelven y sigue quedando espacio y van a la tercera invitación y ahí se llena y se hace el banquete. Y los otros quedaron fuera. Ninguno de los primeros invitados gustará su cena. Así es como termina. La invitación, entonces, al dividirla, nos encontramos que la primera parte fueron los amigos, que estaban relacionados con el anfitrión. La segunda fueron aquellas personas que eran desconocidos, pero eran cercanos, o sea, estaban cerca, estaban en las plazas, en las calles. Y la tercera, a los desconocidos, los que estaban más allá, estaban en los caminos y en los vallados. La fiesta no se suspendió, y eso es importante tenerlo en cuenta. No se suspendió con el rechazo del primer grupo. En la lista estaba el segundo y el tercero, que sí funcionó. Entonces, vamos a algunas preguntas. ¿Por qué no fueron al banquete? Claramente la palabra nos enseña que los invitados no van al banquete porque esgrimen tres razones, mejor dicho, tres excusas, ¿cierto? Y de esas excusas podemos hablar, al leerlas, hoy son las mismas que tenemos hoy, parece. ¿Eh? No, es que ¿sabes qué que tengo? Mira, el primero dice, es que compré una hacienda, dijo uno. Oye, mira, es que compramos la casa y tenemos que rápidamente arreglarla, entonces, no, no puedo, mira, déjame primero terminar todo esto, ordenar, y enseguida voy. No, es que tengo una prueba, no, y montón de excusas. Muchas excusas. Las primeras se muestran con las posesiones materiales. Y las posesiones materiales son una bendición también del Señor. pero cuando las queremos tomar como bendición, pero cuando ellas se interponen entre Dios y mi persona, entonces son una maldición. Dios quiere que tú seas bendecido. De hecho, la palabra de Dios dice que quiere que seas prosperado en todo, Dios. ¿Ya? No solo en salud, sino en todas las cosas también materiales. Dios quiere que seamos prosperados. Servir al Señor no significa no tener nada y comer, tomar agua y comer pan. No, Dios quiere que seas prosperado en todo, pero ese no es tu cimiento. Ese no es la base, ese no es la causa, ese no es el sentido de la vida. Pero estos hombres pusieron las posesiones materiales como excusa para ir al banquete. Segundo, ¿cuál fue la otra excusa? Dice, compré una yunta de bueyes, la ocupación. Lo que tengo que hacer, hoy tengo que hacer tantas cosas, o sea, ya no son las posesiones materiales, sino el ajetreo, la actividad. Es que estoy, mira, me comprometí con esto otro. No, el Señor quiere que dejemos todo a un lado para ir ahí, donde el Señor quiere. Tercero, lo vamos a hablar un poquito más profundo después, pero tercero fueron las relaciones. Acabo de casarme, como excusa. ¿Cuántas personas le han dicho al Señor, si tengo un esposo, una esposa, ahí yo te voy a servir, ¿ya? Si tengo un hijo, una hija, ahí Señor te voy a servir con todo. Dame una familia, porque yo no la tuve, una familia que sea cristiana y no como la que tuve y te voy a servir. Y al final no sirven al Señor, ¿ya? Se apartan, se van con la familia, entre comillas, feliz y dejaron a Dios. Entonces, no es lo que Dios quiere. Las relaciones también son una bendición y relacionarnos bien con los otros es una consecuencia de estar bien con el Señor. Pero no son nuestro Dios. Mi padre y mi madre no puede ser mi Dios, mi hijo, ni mi esposa, ni mi esposo. Dios solamente es Dios. Todo lo demás, mi familia, el Señor va a cuidar de ellos. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Miren, en el fondo Dios se ocupará de tu familia y de todas las cosas si tú sirves bien al Señor. Entonces, en estas tres excusas, nosotros somos muy parecidos, ¿ya? Tenemos que ocuparnos de la familia, pero el punto es que somos testigos de cuánta destrucción también, pensando que lo hacíamos bien, ¿no? Que tengo que ocuparme de ello y al final hemos perdido nuestra comunión con Dios. U otras veces decimos, no, si mira, tengo un problema, así que yo no, ahora no quiero servir a Dios, no quiero como debe ser servido. Dios me entiende. ¿Se han fijado? Es que Dios me entiende. No, tú no me entiendes, pero Dios me entiende. Ya, entonces, ya, ahí no tiene parte ninguno de nosotros, ¿cierto? Bueno, lo importante es que aquí hay una palabra central en el banquete. Porque el banquete estaba hecho, exquisito, y parece que estos invitados no le dieron el valor. Y ese concepto es trascendental en esta parábola, el valor. El valor que le damos a Dios. Cuando alguien le da a Dios el mismo valor que tiene el trabajo o que tiene una reunión o un recital o un, no sé, una reunión con su jefe, le da el mismo valor, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. El valor aquí es fundamental. Pero el valor lo vamos a aclarar también. Porque muchas veces se piensa de que este dueño de la fiesta, que este anfitrión estaba como casi rogando, vengan a mi fiesta, por favor, que van a quedar lugares vacíos. ¡Craso horror! Esto no es así como los cumpleaños. No sé si a alguno de ustedes le pasó con sus hijos o a ustedes mismos que hicieron un cumpleaños cuando era chiquito y le dijeron, ya mira, va a venir todo tu amigo. Y le pusieron el gorrito y estaban en la fiesta y no vino ninguno de los amigos. Y es triste, ¿ya? Y uno le dice, uy, ya, mira, si ya van a llegar y no llegó ninguno, ¿ya? Bueno, a mí me han contado y ha sido muy, muy, muy especial. Triste, papá, el niño, ahí lo hemos convencido, no, mira, pero no te preocupes, tuvieron que hacer, ¿ya? Pero así de triste, no, el banquete no tiene esta figura, esta misma figura, sino que el banquete tiene una figura, primero, de una necesidad total, que la gente tenía para ir a ese banquete. Todos tenían esa necesidad, pero como no le dieron el valor, no fueron. A veces viene a mi mente, y disculpe mi mente también pedagógica, pero es como cuando llegaban, bueno, ahora igual, pero ha disminuido un poco, llegaban los textos escolares al colegio, a los colegios, cuando se repartían los textos escolares, y como hay veces que uno tiene que comprar esos textos escolares. ¿A cuánto está un texto escolar de historia, por ejemplo? En mi tiempo estaban como a 18.000, no sé ahora. ¿Más? Ya, supongamos 20.000. Entonces, le daban 4, después le daban 5. O sea, saque la cuenta, son 100.000 pesos por parte baja. Y le pasaban. ¿Sabe que después, al día siguiente, tirándose las hojas y repollo, le hacían repollo a los libros, botado, chuteándolo, estaban los textos escolares? Entonces uno, ¿qué pensaba uno? No le dieron el valor, ¿cierto?, a los libros. Pero uno no tomaba el libro, y tomaba el libro, supongamos, y le decía, oh, libro, pobrecito, de ti lo que te hicieron un repollito. No, uno decía, unas ganas de tomar al niñito y decirle, mijito, pobrecito, usted ya, su ignorancia. Ya, o sea, como que te calaba los huesos, la ignorancia. O las colaciones que tiraban, las manzanas, chute con las manzanas. Pero la persona que tenía más educación, y justamente pasa en los colegios públicos, municipales, que los que tienen más educación son los que no se pierden la colación, la manzana. Y los que tienen menos, la tiran. No quiero comer esta cuestión. Entonces, el valor. Prefiero este otro ejemplo. Este ejemplo de que no quiero hacerle cariño al cuaderno, al libro. Dios quiere hacernos cariño a nosotros, decirnos, mijito, mijita, no tienes idea de lo que te estás perdiendo. Si es por los libros, el conocimiento que te podía ayudar muchísimo y tú lo estás tirando al suelo. Bueno, mi banquete es para tu eternidad. Mi banquete es para tu espiritualidad, esa que llevas todos los días, te va al trabajo, te acuesta, te levanta, donde vaya, está ahí dentro y tú no le estás escuchando a esa eternidad que llevas dentro. Para eso es el banquete. Y ese banquete no tenía ninguna atención de los primeros invitados. Entonces, el valor es sumamente importante. Es prioritario que nosotros demos cuenta de lo que Dios nos está llamando. Entonces, ni las posesiones materiales, ni la salud, ni las relaciones pueden interponerse. Mateo 10, 28 al 30 dice, leo, entonces Pedro, un discípulo, comenzó a decirle, he aquí nosotros, lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Cuando vio uno de estos que sí había encontrado el valor, le dice, de cierto te digo, no hay ninguno que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos, tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Gloria al Señor. O sea, el Señor no te va a defraudar. No te va a defraudar porque aquí en vida, no es que en la eternidad, sino aquí uno goza de la tremenda bendición. De tener buenas relaciones con familiares, con amigos, de tener paz en el corazón, de no andar con un resentimiento, de no andar con una falta de perdón, de no andar en una amargura. Dios quiere liberarnos, Dios quiere darnos libertad desde dentro. Tanta libertad que tenga trabajo o no tenga trabajo, tengo el mismo gozo y la misma paz. Y eso solamente lo puede dar Dios en el corazón humano. Ahora, como última pregunta, ¿quiénes son los primeros invitados? Esos que fueron con anticipación, perdón, que fueron invitados con anticipación. Ya entendemos lo otro, pero ¿quiénes fueron los primeros? Aquellos a quienes más Dios se manifestó. Sí. Y aquí estamos todos nosotros porque de una u otra manera Dios ha dado gracia. Alguno le ha dado mucha salud, ¿o no es así? ¿Cuántos de ustedes puede decir, oh, yo soy un hombre o una mujer que tiene salud? ¿Puede levantar la mano? Gloria al Señor. Bien. Otros, inteligentes. ¿O no es así? Alguno no le pedí que levante la mano. Pero otro inteligente, y se saben inteligentes, ¿ya? Por eso no van a levantar la mano. Pero otro, un carácter de esos que sonríen y no se enojan nunca. Otro, nacieron en una buena cuna, como dicen, ¿cierto? O sea, tuvieron cosas materiales y nada le ha faltado. Cuando empiezan a escuchar, uy, y bueno, yo no tenía para comer, quedan así, jamás me faltó, dicen. O alguno, una buena familia, por ejemplo, nunca escucharon un garabato en su casa. Los otros se ríen. A mí me pasa cuando conversamos estos temas, los grupos de estudiantes dicen, ¿y dónde están esos? Jamás escuchaste. A mí a garabato limpio me trataban. Entonces, no, nunca lo escucharon. Fue súper educado. Bueno, todos tenemos algo, bendiciones con las cuales nacimos y no hicimos nada por ellas. Pero, lamentablemente, fuimos tan ciegos, sordos, que hemos creído como que casi eso nos pertenece y no hemos enorgullecido. Fíjese que el pueblo judío, como Cristo llegó ahí y fue judío, ellos se enorgullecieron, fue una soberbia tal que Dios los desechó. Y el pueblo judío es desechado porque ellos no reconocieron a Jesús como hijo de Dios. Porque se pusieron soberbios, como que hubiese sido un mérito de ellos haber nacido en esa tierra. Hubiese sido un mérito de ellos venir de esa sangre. Hubiese sido un mérito de nosotros ser inteligentes, ser bonitos, haber nacido en una buena cuna, haber tenido una buena familia que te trate bien, como que hubiese sido algo de uno. Mérito alguno. No tenemos mérito alguno en eso. Pero Dios lo dio justamente a ver si por el buen camino, por la bendición, lo logramos encontrar. Logramos devolvernos y darle las gracias. Mirarnos y decir, uy, no estoy leproso. Ya los que saben la parábola también de los 10 leprosos, no estoy leproso. ¿Qué? Voy a decir, oh, no estoy leproso, mire todos ustedes cómo están. No, ese hombre llegó, se devolvió y dijo, gracias. Pero lamentablemente Romanos dice así. Dice que los hombres, por el camino, por la bendición que hemos recibido todos, no fue el camino donde encontramos a Dios. Y eso fuimos los primeros invitados. Dice, porque lo que de Dios se conoce no fue manifiesto. Pues Dios te lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su poder, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, por medio de todo este universo y por medio de todas las cosas buenas que recibimos, no le glorificamos como a Dios. No hubo ni un justo, ni siquiera uno, que por medio de lo bueno que hemos recibido, que por ese medio hayamos encontrado a Dios o nos hayamos relacionado con Dios. Ni siquiera uno se devolvió y tuvo comunión y le dio las gracias al Señor, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso que el Señor nos habla de esta primera invitación, ninguno la recibimos. Ya no la recibimos, así que fuimos de los primeros invitados. El Señor tuvo que lanzar una segunda invitación. ¿Y con cómo? Con el problema del dolor. Eclesiastés dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, cuando yo voy a la casa de la fiesta, donde hay mucha fiesta, claro, tengo placer, me alegro, todo, pero no saco nada. Pero cuando voy a la casa del luto, dice, el que lo vive lo pondrá en su corazón. Dice, mi vida termina en un momento, es finita, acaba, me puede pasar a mí. ¿Qué tengo yo? ¿Qué he acumulado? ¿Riqueza? No me sirve. ¿Fama? No me sirve. ¿Qué he acumulado? Lo que he acumulado no me sirve y voy a morir. Necesito de Dios. Entonces nuestra sociedad esconde la muerte porque no la ha podido combatir. La esconde como que nunca vamos a morir. Y nunca se dice eso a los niños, nunca se les dice eso porque como sea, vamos a vivir, a vivir, a vivir. Pero ¿qué vida? ¿Qué tipo de vida? La sociedad esconde lo malo. Lo que no puede combatir, lo esconde. Pero esa es la verdad. Y nosotros hoy en día nos levantamos por medio de Cristo, diciendo que Cristo es el único que venció la muerte, el pecado y la muerte. Él se levantó al tercer día. Que había muerto, se levantó de su tumba y resucitó. Y Él está vivo y está aquí en medio de nosotros, la eternidad lista para tocar nuestros corazones y para que nosotros hagamos una alianza eterna con el Señor. Esa es la voluntad de Dios, por eso se levantó de la muerte. Hebreos 4:16 dice, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No para que sea una cosa azarosa, algo de la suerte. No como sucedió este siniestro, sino que seamos precavidos, pero con nuestra alma. Por eso lo invito a ponerse de pie. y que todos, porque estamos en la misma condición, exactamente iguales, hemos sido invitados, pero respondamos a ese llamado que nuestro Dios nos hace a su banquete, a llenarnos de su presencia, a buscarlo y no separarnos nunca más de Él. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Dios, este momento en el cual la presencia tuya se está moviendo aquí y está tocando nuestros corazones. Señor amado, ¿cuántos de nosotros hemos rechazado tu invitación? ¿Cuántos de nosotros hemos dado excusa y hemos simplemente atrasado? Y hemos pensado que si decimos no ahora, que el día de mañana nos pertenece, porque te vamos a decir sí en un futuro próximo o lejano. Pero como que tú vas a estar ahí congelado y no vas a hacer siempre la invitación. Señor, te pedimos perdón por nuestra soberbia. Perdón, Dios, porque tú has tenido que trabajar con estas tres invitaciones. Has tenido, Señor, muchas veces que hacernos pasar por momentos difíciles, momentos de malas relaciones en nuestra familia, de dolor, Señor, a veces porque no estamos bien con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, no estamos bien con nuestros hermanos, hemos faltado, sabemos que no nos hemos portado bien, no hemos buscado tu rostro, hemos atrasado, Señor, esa invitación. Perdónanos, Señor. Queremos, Señor, estar bien contigo. Y no nos basta, Dios, tener salud física. No nos basta, Señor, pensar rápidamente, ser inteligentes. O tener, Señor, una posición económica estable. No nos basta, Señor, ninguna de estas cosas. Sino que queremos, Dios, reconocer nuestro pecado. Reconocer, Dios, que no hemos estado bien contigo. Y por eso, Señor, es que nos presentamos delante de ti con esta eternidad que tú has puesto en nuestro corazón, pidiéndote perdón. Sí, Señor, tú has puesto esta eternidad y muchas veces sentimos ese vacío y queremos, Señor, pedir que tú nos llenes y que tú, Dios Santo, tengas misericordia, reciba, Señor, nuestra oración de perdón y nos acojas para participar, Señor, de ese gran banquete tuyo. Ahora, Señor, gozarnos, Señor, de las cosas tuyas, Padre. Señor, perdona, Dios, nuestros pecados. Perdona el atraso, Señor. Perdona que nos hacemos esperar. Perdónanos, Señor. Queremos estar bien contigo. Y es por eso, Señor, que hemos venido hasta aquí. No por cumplir con una reunión. No por acallar nuestras conciencias. Sino queremos estar bien contigo. Así que te pedimos perdón, Señor. Mientras sigues orando así, con tus ojos cerrados, todos aquellos que quieren volver a esa relación con Dios o intensificarla porque saben que han estado flojos en esa relación, que puedas levantar tu mano ahí donde estás, con fe. Gloria al Señor, gloria a Dios. Levántala con todo tu corazón en un gesto de fe, como yendo al banquete, como esos invitados que no eran invitados, pero fue el siervo y ellos vinieron y se sentaron en esas sillas preparadas ante ese banquete. Así levanta tu mano. Señor, yo quiero ir. Yo quiero estar contigo. Quiero que puedas levantar tu mano porque quieres iniciar una relación con Dios profunda. Que sea la base de tu vida. Que no sea algo anexo. Que no estés a la orilla del camino mirando como espectador a Jesús. Sino quieres estar ahí en el centro. Ahí. Señor, te pido por todas estas manos levantadas. Dios Santo, te ruego, Señor, porque cada uno, Padre, representa todo, es toda una historia, Señor, no solo de él o de ella, sino de sus familiares, de sus amigos, de relaciones rotas, Señor, de angustias, de dolor, de pérdidas. Algunos, Señor, también de pérdidas, ahora último, pérdida de sus cosas, pero pérdidas también de familiares, pérdidas de salud, pérdida de las relaciones, Señor. Dios, dolor, Señor, en sus corazones y pérdida de la relación contigo. Señor, yo te pido por cada uno de ellos para que tú los bendigas en esta hora. Que tú, Señor, obres en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte, hermano, que tú puedas pasar aquí adelante. Todos los que levantaron la mano, son un buen conjunto, vengan aquí adelante. Vamos a orar mientras los hermanos cantan esta canción.